Quiero que mires las ojeras de mi cara y digas todo lo que ves. Fuck, ya yo perdí la fe, chica. ¿Cómo se siente la mirada de tu ser que ayer juraba proteger lo que hoy termina destruyendo? Acuelga el foam, no vistas, girl. En el bosque y la montaña se derrama el champán. Brilla tu ser, pero a orillas de qué. ¿Cómo está tu alma cuando se termina? Pero la encontré cerca del café, demasiada alejada de tus aires. Baby, yo lo sé, pero es que nadie ve que no queda calma dentro de mis aires. Pero la encontré cerca del café, demasiada alejada de tus aires. Baby, yo lo sé, pero es que nadie ve que no queda calma dentro de mis aires. Fallarte, pero muero como siempre en el mismo lugar. Creo que en otra parte tal vez será mi suerte o estará por el bar. Ay, chica, si supieras lo que causas. Ay, chica, si tú lo pudieras ver. Voy tan vacío alucinando tu esperanza. Pensé que ya no estaría, pero la encontré cerca del café, demasiada alejada de tus aires. Yo lo sé, pero es que nadie ve que no queda calma dentro de mis aires. Pero